De 14 a 16 horas, programa especial. 33º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Seguimos en esta transmisión especial sobre el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Trans en la ciudad de Trelew. La idea es repasar un poco todo lo que dejó los que dejaron estas jornadas de este hermoso encuentro, que también, además de hermoso, emocionante e interesante, que es lo que vamos a ir contando a lo largo de esta transmisión, tuvo sus momentos más tensos. Esto tiene que ver con la noche de ayer. Por suerte, las 10 participantes del 33 Encuentro Nacional, que ayer fueron detenidas durante la salvaje razzia y posterior represión en el centro de la ciudad de Trelew, en Chubut, fueron liberadas esta mañana, denunciaron haber sido golpeadas por la policía local y algunas quedaron con heridas, por las cuales debieron ser atendidas en centros de salud. Decíamos que de la decena de detenidas en la alcaldía de Trelew, 7 habían sido liberadas durante la jornada de ayer, mientras que las 3 restantes lo hicieron esta mañana, según lo confirmaron desde la comisión organizadora del encuentro. Tenemos voces, testimonios de lo que fue esta salvaje represión ayer. Vamos a escuchar en principio a Melisa de Buenos Aires, que cuenta con voz propia justamente parte de esta detención. Estábamos acompañando la marcha del encuentro, nos acercamos a la iglesia porque vimos que había algún lío, había algunos disturbios. Nos acercamos a ver y vimos que había varios hombres golpeando mujeres. Yo me acerco hacia la esquina porque veo tres hombres golpeando a una chica en el piso. Cuando me estoy acercando me golpean a mí también, me tiran al piso y me arrastran una cuadra hasta meterme adentro de una combi. Luego, dentro de la combi, escucho a otras chicas que había sucedido lo mismo. Aquí adentro nos encontramos y nos comentan que fue como un efecto en cadena. Yo me acerco a una chica porque le están golpeando, me tiran al piso a mí, sale una compañera porque ven que me están golpeando a mí, y después sale otra compañera porque ven que le están golpeando a ella. Y así, una a una, nos fueron metiendo. El primer grupo éramos 3 y después eran 7 chicas más. Dentro del primer grupo, a una de las chicas la golpean muy fuerte y le abren un tajo en la rodilla, le tuvieron que poner varios puntos, y a la otra chica también la golpearon bastante en los brazos. Cuando nos golpearon y nos arrastraban, gritaban que eran policías. Ahí es cuando nos damos cuenta, claro, porque ellos estaban de civil, así que nunca nos enteramos que eran policías hasta que empezaron a gritarlo y nos metieron dentro de la copa. Escuchábamos a Melisa de Buenos Aires y comentaba algo que se está haciendo cada vez más frecuente en la detención, sobre todo también en lo que tiene que ver con la detención en las luchas y en las movilizaciones feministas, que es estas prácticas clandestinas, podemos decir, porque implica oficiales que en realidad no están vestidos de oficiales, es decir, están de civil. Efectivamente, y también parte de los relatos, lo que mencionaban la mayoría. El medio local, Cadena 3, cubrió en vivo las declaraciones en el marco de la audiencia para la liberación de cada una de las detenidas, y todos los testimonios en su mayoría daban cuenta de violencia policial, abusos de autoridad que cometieron los efectivos de las fuerzas de seguridad, que evidentemente tenían vía libre para poder accionar de esa manera. Sabemos que, digamos, si no hay un visto bueno por parte de las autoridades, digamos, que deje el territorio, digamos, a esa posibilidad, digamos, raramente también se den este tipo de accionares. Por otra parte, tenemos que decir que hubo sistemáticamente agresiones contra las compañeras en el transcurso de los días. Estamos hablando de robos en diferentes escuelas, compañeras que perdieron absolutamente toda la mochila y las pertenencias de viaje, compañeras que perdieron material de trabajo para los talleres. Estamos hablando de las compañeras del Comando ESI, que perdieron justamente en un robo esos tipos de material para trabajar en taller, compañeras que además viajaban con sus niños o niñas y que también perdieron efectos personales para el cuidado de los nenes y las nenas que estaban allí en Trelew, y además fueron apedreadas tanto en las escuelas como en los micros ayer a la noche. Incluso los micros, algunos recibimos testimonios saliendo, tuvieron que poner los aislantes en los vidrios para evitar que las piedras traspasen los vidrios. Este fue, digamos, parte del escenario que se vivió. Incluso muchas de estas agresiones se vivieron adelante de la propia policía. Sí, hubo apedreadas tanto llegando como saliendo del encuentro. Sí, los micros. Una de las cosas que nos contaba una de las compañeras que estaba de su Teba Tigre es que, bueno, denunciaron zona liberada, uh-huh. y lo que decían era que la policía estuvo durante todo el fin de semana en el centro de la ciudad cuidando los locales, cuidándolos no sé de qué, porque no había ningún tipo de incidente, y cuando ellas solicitaron que vayan a protegerlas porque les habían robado las cosas y también estaban tirando piedras en las escuelas donde estaban alojadas, no aparecieron. Sí, de hecho el testimonio de la secretaria general de SUTEBA Tigre fue uno de los primeros a los que pudimos acceder en la madrugada del domingo, justamente, uh-huh. porque además particularmente todo esto ocurría de noche. Decíamos y escuchábamos recién a Melissa de Buenos Aires, que comentaba estas detenciones en cadena, que también habla como parte de la solidaridad, de la sororidad justamente de las mujeres que se fueron encontrando con otras detenidas y que iban colaborando con esa situación justamente para que no haya tal amedrentamiento de parte de los oficiales, que comentábamos al principio estaban vestidos de civil. También otra de las voces que tenemos tiene que ver con Lucía Loyola, ella es de Mendoza y desde las escalinatas de los tribunales, luego de ser detenida, comentaba justamente un poco, reponía lo que fue esa brutal represión, y también vamos a escuchar las voces de quienes estaban esperando justamente afuera por la liberación y quienes justamente sostenían a las compañeras que habían vivido esta situación. Escuchamos entonces a Lucía Loyola de Mendoza comentando también lo que vivió ayer a la noche. Nosotras lo único que vimos cruzando la plaza era a una piba siendo arrastrada por dos hombres. Cuando nos acercamos para intentar defenderla, porque esa fue la imagen, una mujer siendo arrastrada de la ropa, de las mechas, por dos hombres. Cuando nos acercamos ahí también vinieron encima nuestro y nos empezaron a tironear. Después de que nos arrastraron recién ahí, vimos a gente con el uniforme policial. Y ahí fue en peor, nos tiraron al piso, más allá de que no hubo resistencia. De allí, después de golpearnos en el piso, de reducirnos, de tirarnos con matafuego, las peores prácticas que ya conocemos, nos llevaron a un lugar que nosotras creemos que era un cuartel de bomberos, en el cual otra vez nos tiraron al suelo, nos gritaron, nos insultaron, todo esto con personal femenino y masculino. Y un oficial todo cubierto, con la cara cubierta, era todo el tiempo, bajen la mirada, agachen la mirada, no mires, ahora no te haces tanto la viva, ¿eh? Y cuando nosotras levantábamos la cara, nos pateaba o nos pisaba la cabeza. Después de ahí, no nos pasaron a un móvil, a dos compañeras sí, a las otras directamente trajeron una camioneta, abrieron la parte de atrás, nosotras no sabíamos para qué la estaban trayendo, no nos imaginábamos que nos iban a cargar como bolsas atrás de la camioneta, se subieron encima nuestro, de nuestras piernas, de nuestro cuerpo, y nos taparon las cabezas con el escudo. Y mientras le pedíamos por favor que nos sacaran el escudo, que una compañera era asmática, que se estaba ahogando, la respuesta era cállate la boca, y se reían. Cuando nos sacaron el escudo, no sabíamos dónde nos estaban llevando, nunca se identificaron, nunca nos dijeron por qué nos estaban deteniendo, lo cual es absolutamente ilegal, inconstitucional, prácticas de la dictadura. Cuando por fin nos llevan a una comisaría, nos bajaron, cuando nosotras les pedimos por favor bajarnos nosotras, nos bajaron arrastrándonos y después nos hicieron pasar. De ahí ya pasó a ser un procedimiento legal en el cual se nos informó, se identificaron y quedamos detenidas solamente con personal femenino en ese momento. Más allá que ahí también vimos a el personal que estaba de civil viendo nuestras fotos y sacándole fotos a nuestras actas también. Así que esa ha sido la situación. Ahora estamos bajo investigación por daños, por incendios y por también resistencia a la autoridad. Así que bueno, chicas, eso ha sido lo que ha pasado. No podíamos terminar de tener un encuentro en paz como estábamos teniendo, a pesar de que intentaron negarnos lo de la nación, no darnos las viandas, no darnos hospedaje, no darnos escuela. Más allá de eso, tuvimos nuestro encuentro, marchamos tranquilas y todo. No, necesitaban llevarnos detenidas, necesitaban cagarnos a palo, pero no se esperaban esto. No se esperaban que iban a estar todas acá afuera. Escuchábamos el testimonio de una de las compañeras que fue detenida ayer por la noche, Lucila Loyola, y bueno, lo que comentaba es esto, la ilegalidad de la detención desde un primer momento. Recién después ellas pudieron saber dónde estaban alojadas, se las llevaron personas encapuchadas, personas que no estaban identificadas, y nosotras ahora vamos a seguir con esta información del momento de la represión, y estamos en comunicación telefónica con Valeria Segura, que es abogada feminista, una de las abogadas que por suerte estuvo allí para defender a las compañeras que habían sido detenidas ilegalmente, y estuvo hasta las 3 de la mañana también en las audiencias presentes. Buenas tardes, Valeria, te saludamos acá en FM La Tribu. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, acá, recuperándonos del encuentro. Contanos qué es lo que viviste ayer, qué te contaron las detenidas. Bueno, ayer lo que pasó es que, bueno, como todas las que estábamos ahí, nos enteramos de la represión, así que yo intenté acercarme a la comisaría donde sabíamos que estaban detenidas. Finalmente estaban en un tribunal, en tribunales, porque había 8 compañeras que las detuvieron y 2 internadas, producto de las heridas de la represión que hubo. Así que, y esas 2 después fueron también allá a tribunales. Así que pudimos entrar con un grupo de 2 abogadas de la comisión organizadora y yo que estaba ahí, dejaron entrar a 3 abogados y alguien de prensa. Y bueno, y ahí estuvimos en 2 audiencias que se hicieron con motivo de la detención, donde estuvo la jueza, la fiscal y la defensa oficial. Y bueno, y ahí las detenidas relataron, las compañeras relataron la situación terrible que vivieron, donde se veían a varones pegándole, arrastrando a compañeras, también mujeres, varones y mujeres de civil. Mujeres incluso con pañuelos verdes que estaban alrededor, agarraron, empujaron a las compañeras, las golpearon y las trasladaron, las tiraron en camionetas que no tenían identificación. Es todo esto personal de civil. Y después ahí, una vez que estaban en las camionetas, las trasladaron policías uniformados hacia un lugar que ellas no saben reconocer bien. Decían que era como algún parecido, alguna estación de bomberos, pero la verdad es que no sabían bien en qué lugar estaban. Las siguieron golpeando, amenazando. Las insultaban, les decían putas, ahora te haces la viva, tan revolucionaria que estaban. Así que vivieron un momento donde ellas mismas dijeron como que se sentían que podían, las podían haber matado, violado ahí, que no había ningún tipo de control ni nada. Una violencia institucional terrible. Valeria, estuviste cerca de la comisión organizadora por lo que contás. Te quería preguntar si tenés alguna, digamos, tuviste la posibilidad de conversar con alguna de ellas, si desde la comisión tienen alguna intención de presentar, digamos, algún tipo de demanda más de carácter político en relación a las responsabilidades sobre este modo represivo de operar en el encuentro. Sí, yo con una de las abogadas las que hablé de la comisión organizadora, lo que me dijeron es que tenían la intención de hacer un comunicado en relación a toda esta situación. Pero no sé mucho más que eso, no sé qué se habrá hecho hasta ahora, la verdad que no estuve viendo la página donde escribe la comisión. Claro, porque todas las detenciones y todos los testimonios dan cuenta de muchísima violencia policial contra cada una de las chicas detenidas. Exacto, y aparte son chicas que son de Mendoza, de Neuquén, de provincia de Buenos Aires, de un montón de lugares donde se están volviendo. Entonces, hay que, con toda esta denuncia que hay que hacer a las fuerzas represivas, hay que continuarla y hacer un seguimiento de organismos de derechos humanos locales, porque si no, no se va a investigar esto claramente. Supimos que los organismos de derechos humanos estaban allí redactando muy apresuradamente y al calor de lo que estaba sucediendo habeas corpus preventivos, sobre todo porque se estaba dando una situación de muchísima desprotección en la ciudad, los micros no salían, no había transporte garantizado, estaban de verdad todas las que estaban dando vueltas todavía por la ciudad en una situación de mucha desprotección. Exactamente. Se escribió un habeas corpus preventivo entre varias organizaciones y personas de los derechos humanos que estaban ahí, y al principio no se lo querían recibir. En el mismo tribunal donde estaba la jueza acababa de tomar la audiencia y no querían recibir el habeas corpus. Así que bueno, hubo una insistencia por parte de estos grupos y se pudo presentar. Pero el tema es que hay que hacer un seguimiento de esta situación. Valeria, ¿cómo estás? Giselle te saluda. Hola, Giselle, ¿qué tal? Valeria, ¿habían tenido algún anticipo de lo que iba a ser este mega operativo? Tenemos el dato de que habían sido aproximadamente 200 policías los que se abalanzaron sobre un grupo casi de 50 mujeres nada más. Sí, y lo que relataban las chicas es que no estaban, o sea, estaban, fue alrededor de las 9:30 de la noche, y estaban caminando, o sea, fue por zona del casino, fue zona de la cerca de la plaza, y estaban caminando y de repente se encontraban con esta situación de ver a una compañera que está siendo golpeada, o sea, que fue y ahí fue cuando todas estas personas de civil golpeaban y agarraban a las chicas, las arrastraban y las metían en estas camionetas. Fue como lo que se pudo ver por el relato es que fue al voleo, agarraron, no, o sea, sin importar la participación de nada, agarraron a compañeras en ese estado. Y bueno, y fueron cayendo, fue como un efecto en cadena. Unas compañeras querían auxiliar a otras que estaban siendo golpeadas y las agarraban a ellas y así sucesivamente. Valeria, ¿qué pasó al finalizar las audiencias y en ese momento también? ¿Con qué cargos quedaron las chicas detenidas? Hubo dos audiencias. Tres chicas tienen el cargo de daño agravado y las otras siete tienen el cargo de incendio y resistencia a la autoridad. Lo cual es algo que ellas mismas dijeron, es que ¿cómo nos van a imputar resistencia a la autoridad cuando a mí vienen, no sé, un grupo de hombres de civil, yo no los conocía, y me agarran y me empiezan a golpear? Así que es como una ridiculez esa imputación, más allá del otro también, que no hay ninguna prueba que las involucre directamente con todo lo que se los acusa. De hecho, no estaban las actuaciones en el expediente, no había ninguna prueba, se estaba haciendo la evidencia sin actuaciones, así que una irregularidad absoluta en todo el procedimiento. Justamente de eso quería preguntarte, a nosotras nos estuvieron llegando imágenes de los momentos de las detenciones, cómo eran llevadas las chicas a las rastras con un montón de hombres alrededor, chicas de a una en algunos casos, y quería preguntarte porque hay abogadas que ya están pidiendo que ese material pueda ser usado como prueba, ¿no? Para que puedan absolver verlas. Sí, exactamente. Esto ellas van a seguir, tienen una causa penal en su contra, hay una IPP armada, una investigación penal preparatoria, con lo cual hay que no solamente hacer todo lo que es la denuncia de la violencia policial, sino también velar porque ellas no tengan una causa que avance, un expediente, porque realmente la situación irregular se va a mantener y la investigación se va a mantener. Así que lo que habría que hacer justamente con las compañeras de acá, porque yo tengo una matrícula de la provincia de Buenos Aires, yo soy de La Plata, pero las compañeras de acá, de Trelew, tienen que estar haciendo ese seguimiento para que a ellas no le queden ningún tipo de antecedente y bueno, y que se demuestre que no hubo participación y toda la irregularidad del proceso, y aparte investigar como corresponde a la policía de la provincia, y bueno, y para eso es importante también resaltar que las instituciones de derechos humanos de la provincia, se intentó hablar con la subsecretaria de derechos humanos de Chubut y otros funcionarios y no hubo respuestas, así que eso, hay que hacer un seguimiento del Estado. El Estado mismo tiene que preocuparse y los organismos de derechos humanos hacer el seguimiento de esta situación. Valeria, ¿aparecieron todas las chicas de las cuales no se daba con el paradero? Lo que yo sabía hasta el momento, que eran las audiencias terminaron a las 2 de la mañana y se liberaron a todas, de las 10 detenidas están todas libres. Uh-huh. Ahora, las personas desaparecidas, ahí yo no tengo más datos. Sé que hay tres compañeras, pero la verdad que no sabría decirte eso. Uh-huh. Recién mencionabas que tenés matrícula de La Plata, no sabemos si sos de la ciudad y vivís allí, pero bueno, La Plata será sede el año que viene, queríamos saber cómo lo habías recibido. No, estamos acá somos una compañera de todas de derechos humanos, trabajamos en derechos humanos en La Plata, y lo que recibimos es por un lado con entusiasmo, porque ya estamos absolutamente pensando en todas las personas que vamos a las mujeres que vamos a alojar de todo el país y lo que va a ser el movimiento para La Plata, que va a ser eso. Pero bueno, también con la preocupación de nos tenemos que organizar de una manera muy fuerte, porque esto, tenemos que tener un grupo de abogadas de guardia, tenemos que estar ahí en los juzgados si pasa algo, o sea, se tiene que formar una red con organismos y y grupos de mujeres feministas que eso, que hay que fortalecer en todo este año. Así que mucho, mucho desafío después de vivir esta situación. Así es, Valeria, te agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo y la información que nos brindaste y bueno, esperemos verte en La Plata. Nos vamos a ver en La Plata, nos vamos a estar esperando. Un abrazo grande. Otro para ustedes, hasta luego. Pasaba entonces el testimonio de Valeria Segura, abogada feminista y también parte de los organismos de derechos humanos que estuvieron interviniendo en la noche de ayer, tratando de poder encauzar un poco la situación con las 10 compañeras que fueron detenidas. Se elevaron procesos de investigación sobre cada una de ellas con algunas digamos particularidades en cada caso. La clave común es violencia policial en cada una de las detenciones. Hay todavía un bloque más, con media hora más de información, con media hora más para compartir sobre todo lo que nos dejó el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Trelew. Mientras tanto, lo que suena con ritmo de Brasil es Casi a Heller. Vamos a morar como te hablo. Ay, meu Deus, ay, meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quer agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus. Ai meu Deus. A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. Na esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele. O sete pele que é imortal. É isso aí, Riachão. Trigésimo tercer Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. El encuentro, Celina Sereno, te veo ahí atrás de los teléfonos haciendo redes Estamos sociales. Sí, hay mucha red. Está haciendo AO Vivo filmación. El ¿Cómo? Encuentro también son las redes sociales porque así intercambiamos entre todas y todos los que fueron un montón de experiencias, es increíble. Vimos a una niña de creo que 8 o 9 años agitando en medio de una ronda de mujeres que la estaban, que estaba arengando y eso es una cosa que a mí me... Sí, estaba con una bandera, cantaba, bailaba, estaba pintada y con el pañuelo del aborto. Sí, y eso es algo que se viene repitiendo creo que desde el año anterior. Chicas jóvenes, uh-huh. Chicas también de adolescentes, ¿no? 18 le dicen ahora. Sí, que es lo que estamos viendo en las marchas, ¿no? En las marchas, en las calles también cada vez esa generación que la realidad es que yo siento una esperanza, no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me genera una esperanza muy grande ver chicas tan jóvenes ahí ya siendo parte del movimiento feminista. Uno de los tantísimos testimonios que se han recopilado, que nuestras compañeras han recopilado en este viaje, que tal vez llegamos a tiempo o no de ponerlo en el aire, era un testimonio de unas chicas, de unas compañeras que estaban dando vueltas ahí por la ciudad de Trelew, sumamente expectantes con lo que iba a suceder el primer día del encuentro, y una de ellas decía, bueno, para mí esto es la revolución de las hijas, haciendo un poco referencia a lo que había expuesto en el Congreso en las jornadas de las audiencias públicas de aborto la periodista Luciana Pecker. Y sí, las chicas sub-18, como decís, sí, han tenido muchísima presencia. Chicas, chiques, ¿eh? Porque también son quienes nos están por ahí recordando muchísimo más esta disputa que se está dando en el lenguaje y en las identidades, y que sin lugar a dudas también llegó a la denominación de este encuentro, que, como decía Sabrina Gartavi recién, todavía le falta el feminista, aunque está plagado de feminismo. Es una locura que todavía tengamos que disputar ese nombre, pero yo creo que en algún momento lo vamos a lograr, y estaría bueno que les que no están... Por ahí es una disputa, ¿eh? Por ahí es meter la pregunta en el momento adecuado y por ahí pasa otra cosa. Sin pedir permiso, así nos mandamos solas, y las que están del otro lado nos pueden escribir, nos pueden contar cómo vivieron el encuentro, las que viajaron y también las que no, por supuesto lo pueden hacer a través de las redes sociales que tenemos en FM La Tribu. FM La Tribu en Twitter, estamos también en Facebook como FM La Tribu 88.7. También tenemos un WhatsApp, el 116710-3758. 116710-3758. Si nos quieren mandar un mensaje, un audio, inclusive mejor, o llamar al 4864-0489 y nos conectamos en vivo, mira, acá mismo. ¿Y por qué no FM La Tribu Noticias? Para claro estar a tono con la actualidad de este encuentro plurinacional. Sí, donde estuvimos subiendo mucho material, mucho contenido de todo lo que se vivió y en todavía el habrá encuentro. Más. Y todavía habrá más. Con fotos, información. Tenemos algo de gente que ya nos está. En principio, tenemos compañeras. Compañeras tribales también. Tenemos a Vani de Charco de Arena, que está escuchando muy atentamente todo lo que está sucediendo. Dice, ¿cómo nos pega la juventud a las pibas de la tribu? Y se ríe, no sé si fue una ironía de su parte. Las que tenemos más de 30 siempre reivindicamos a las purretas. Y porque, viste, no te bancás una marcha de socorristas de la misma manera a medida que pasan los años. Claro, nuestro comentario nos está delatando la edad. Es más fácil tropezar sin caerse, viste. Es que también lo decían las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, porque comentaban Eli Millarnisky, que estuvo vendiendo también pañuelos, ahí estuvo repartiendo pañuelos, decía, yo antes siempre tenía a alguien para entregarle un pañuelo, no era una situación muy emocionante, ahora lo que me pasa también es que las chicas se dan vuelta y me dicen, mirá, lo tengo en la mochila el pañuelo, así claro. Que ya algo que se hizo más que visible esta marea verde en todo el país. Igual tenemos que decir que tenemos unas chicas que han encabezado una lucha histórica en el transcurso de estos años y que son las chicas de la campaña, estamos hablando de ellas que ya no solamente tienen más de 30, como dice nuestra compañera Vani, sino que vienen llevando muchos años de lucha, y que estamos hablando de una Nelly Millarnisky, de Nina Brugo, que también estuvo dando vueltas por allí. De hecho, les puedo contar una intimidad. Sí, por favor. Se la encontraron dando vueltas por la ciudad de Trelew a Nina, y las chicas de la tribu le dijeron, Nina, vamos a casa a comer algo. Y ahí están, a tomar algo. Estuvieron tomando algo con Nina y charlando y compartiendo parte del encuentro. Llegaron mensajes. Ale de Paraná, Entre Ríos, nos pregunta por qué el Encuentro Nacional de Mujeres no se realiza en la capital. ¿No sería acaso más visible? Hubo dos propuestas. Una era que se haga en la ciudad de Buenos Aires y otra que sea en la ciudad de La Plata. Las presentaciones en favor de la ciudad de La Plata en esta oportunidad fueron más contundentes, y la decisión en el acto de cierre fue que sea en la ciudad de La Plata. 3:31, nos pasamos un minutito de la tanda, nos queda media hora más, hasta las 4:00 p.m. por fmlatribu.com y por la 88.7 con la cobertura del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, etcétera.